Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poetaltec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos rápidamente con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención con lo que destaca hoy el diario El País en su portada. Hablamos de las portadas impresas. Los bancos centrales se conjuran contra la inestabilidad económica. Hay más titulares. Feijóo ya pide al Partido Socialista su abstención para gobernar en Andalucía. Hay algo de lógica en la lucha contra el cáncer. Los 17 patrones identificados en dos grandes estudios son universales. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Un banco central europeo dividido se prepara para auxiliar a Italia y España. Fotografía de portada, la formación de Yolanda Díaz debatirá invertir a Moreno, investir a Moreno para excluir a Vox. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico. Un breve repaso a las noticias más importantes del día de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Seguimos repasando entonces los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada. El juez quiere saber quién está detrás del avión sospechoso. Maduro desvió un vuelo. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: expertos cuestionan medida que extiende vacaciones sin recuperar clases ni recurrir a formato online. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta el Perú, donde El Comercio titula: Silva huyó por acciones ineficaces de inteligencia. Fiscalía sostiene que Castillo habría planificado y decidido el rol de miembros en organización criminal. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta Colombia, donde el diario El Tiempo, el diario más importante del país, destaca: ¿a qué se debe el preocupante aumento de la violencia contra mayores de 60 años? Un informe de Medicina Legal reveló los índices de violencia que afectan a esta población. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El gobierno deja andando inversión millonaria para digitalizar la justicia. Campaña de Petro ya hizo solicitud para debate con Rodolfo Hernández. Esto en lo que tiene que ver con las campañas electorales. Dejamos la prensa colombiana y vamos rápidamente también al Ecuador o a Ecuador, donde el Expreso titula: ni los negocios ni las familias resisten otro paro indefinido. El músculo cobra fuerza, en referencia a los movimientos indígenas que han convocado a las manifestaciones que se presentan en varias ciudades del país. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el Correo de Bolivia. El entorno de Evo Morales se estrella contra el vicepresidente. Relator de la ONU ve intervención política en el juicio contra Áñez. Apunta a Evo Morales. La prensa de Venezuela. El Nacional destaca en portada: Transparencia Venezuela. El país opera. Sí, una super red de corrupción. Juez ordena incautar avión venezolano retenido en Argentina. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Proyecto de ley Mordaza ya está en la Cámara de Diputados. Son los titulares de los principales periódicos. De inmediato estaremos ya con nuestro invitado, Gustavo Vivas, para esta hora de la mañana. Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con el Tour de Suiza, donde en el día de ayer el surafricano Daryl Impey, en tremendo sprint frente al australiano Michael Matthews, se llevó la etapa. Y eso sí, el colombiano Sergio Higuita subió un puesto y quedó por encima de Remco Evenepoel. Continúa a 10 segundos del líder y que esperando la fuerte montaña. Y en la ruta de Occitania arranca hoy con un gran superfavorito, Nairo Quintana. Y en el Tour de Eslovenia, Tadej Pogačar y su espectáculo. Y es que también es el superfavorito de llevarse en su tierra esta competición. Y en la Vuelta a Bélgica también vimos tremendo sprint, pero el partidazo de baloncesto fue lo que llamó la atención anoche entre el Barcelona y el Real Madrid. Y es que se encuentran en los playoffs. Un Real Madrid que protestó una falta que le cobraron a Tavares y que le dio la victoria al fútbol, al Barcelona. Y las denuncias del fair play financiero por parte del presidente de la Liga de Fútbol de España. Y Dani Alves, que se despide del Barça. Y Lukaku, que es noticia en el mundo deportivo porque desea salir directamente del Chelsea al Inter de Milán. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latino CPM. Colombia elige presidente. Las elecciones serán concretamente este domingo, pero ya la comunidad colombiana en el exterior está participando de esas elecciones. Es un privilegio que tienen los colombianos o tenemos los colombianos en el exterior. Podemos acercarnos en cualquier día de la semana al consulado y votar. En todo caso, también habrá elecciones el próximo domingo. Las últimas noticias que nos llegan de Colombia. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Buenos días a los oyentes de El Café Mañanero. En este caso, las últimas noticias que tienen que ver con Colombia, podemos decir que se originan en España, porque el canal La Sexta tiene un programa que se llama Al Rojo Vivo. Es uno de los programas periodísticos de mayor sintonía en las horas en la mañana de España. Pues han entrevistado al candidato Gustavo Petro. En este programa el candidato ha hecho una advertencia. Dice, y ellos lo titulan de la siguiente forma: la advertencia del candidato Gustavo Petro antes de las elecciones en Colombia. Esto, entre comillas, si no hay cambios, el país estalla. Es la forma como lo titula La Sexta. A día de las elecciones, Gustavo Petro, que podría convertirse en el primer presidente de la izquierda en Colombia, responde a Al Rojo Vivo, a quienes temen que llegue al poder, y avisa de que aceptará los resultados, eso sí, si no hay fraude. Recordemos que la hija de Gustavo Petro también ofreció una entrevista al diario El País el pasado fin de semana, donde también hacía esos señalamientos. La posibilidad de que se presenten alteraciones, protestas, si no es elegido Gustavo Petro, lo cual pues genera preocupación porque quiere decir que no van a aceptar los resultados. Es el interrogante que queda en el aire, ¿no? Siempre y cuando no haya fraude, es lo que han sostenido. Hay que notar que en esta entrevista le han hecho varios interrogantes de los que son, digamos, estas preguntas más reiterativas, aquellas de que si Colombia se va a convertir en una Venezuela, aquella también en donde sí va a hacer expropiaciones. Por ejemplo, él ha señalado en la respuesta que hacía a la pregunta de si se convertiría en Venezuela, sostiene que las similitudes entre ambos países en lo económico y en lo político básicamente hacen entender que ya es una Venezuela. Porque dices, depender del petróleo y tener hambre y un poder completamente concentrado en manos de una persona son aspectos muy similares a Venezuela. Es la apreciación de Gustavo Petro. En las últimas horas también se ha producido una decisión mediante una acción de tutela que ha solicitado un ciudadano común y corriente. Es una herramienta muy interesante que tienen los colombianos, la acción de tutela. Y obliga a el candidato Rodolfo Hernández a participar en un debate. Esto, lógicamente, le hace cambiar de planes, porque recordemos que Rodolfo Hernández se había negado a participar en los debates. Esto lo inició incluso antes de la primera vuelta presidencial. Y me parece, una tutela bastante justificada, de acuerdo a lo que han divulgado algunos medios, de los argumentos que se han esgrimido para que un juez de la República haya decidido tutelar este derecho de X ciudadano que veía vulnerados, el derecho a informarse y a contrastar las ideas entre aquellas personas que aspiran ser el máximo representante de su país, el presidente. Lo que hay expectativa es cuál va a ser la respuesta del candidato Rodolfo Hernández, que había mantenido por activa y por pasiva la estrategia de no debatir, de nula confrontación con el resto de candidatos, estrategia que hasta la fecha le ha dado muy buenos resultados. Es ahí en donde dicen algunos, aquello que te está dando resultados, pues ¿para qué cambiarlo? En este aspecto la expectativa es cuál va a ser su respuesta, si va a tener que acatar esta tutela. Recordemos que las elecciones son el domingo, por tal motivo hay motivo de, digamos, hay un señalamiento de urgencia de que se cumpla la tutela en el debate que tiene que ser antes de las elecciones. Esto sí, pienso yo, podría generar en estos días que faltan algún tipo de impacto. Tendría que ser entre hoy y mañana. Tendría que ser obligatoriamente entre hoy y mañana, así es. Y esto sí que podría generar algún tipo de impacto en este rango de electores, que son aquellos a quienes se están apuntando las dos campañas, indecisos y abstencionistas. Encontramos también hoy un titular, una entrevista que le ofreció Rodolfo Hernández a Caracol Radio, donde dice, gane o pierda, acepto el resultado sin vacilaciones. Contrario a la posición que encontramos en la otra campaña. Tienen cierta reticencia a no aceptar una derrota. Gustavo Petro, Rodolfo Hernández se disputan la segunda vuelta presidencial en Colombia. ¿Quién es Gustavo Petro? Hemos querido invitar a Gustavo Vivas. Se trata de un colombiano radicado en Valencia desde hace muchos años. Estuvo trabajando en la Universidad Politécnica de Valencia, exactamente en el vicerrectorado. Bueno, allí lo conocí por lo menos. Tengo entendido que estuvo trabajando también en otros departamentos. Fue un hombre pues muy preocupado siempre por la educación de Colombia, la cooperación con Colombia, el compartir el conocimiento. Pero él comenzó esta preocupación en Colombia, estando exactamente en su Cali natal. En esas fue muy cercano al movimiento M19, donde militó justamente Gustavo Petro. Es su sombra, es su pasado, que ahora también le atormenta. Gustavo Vivas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vosotros por la invitación. Si me permites, empiezo con dos aclaraciones. Yo sí. Nunca he estado vinculado al M19. No, dije cercano, cercano. No, ni cercano. Ni cercano. Ni cercano, perfecto. Ni cercano porque mi hermana, porque tuve una hermana que estuvo allí y que justamente muere con el señor comandante del M19. con Jaime Bateman, pero esa cercanía familiar en ningún momento fue política, porque teníamos pues distintas maneras de ver la situación de Colombia y las salidas a Colombia. Muy bien, gracias por la precisión, Gustavo. Lo que sí está claro es que usted es seguidor de Gustavo Petro. A ver, seguidor es mucho, Jorge. Yo voy a votar por Gustavo Petro. Eso es distinto. No soy seguidor, no he sido nunca petrista. Me ha parecido muy interesante, pero voy a votar por una serie de razones que precisamente me gustaría que todos los colombianos y las colombianas pudieran conocer. Es una pena que no haya habido, y espero que estos dos días haya el debate que se dice del señor, de que el señor acepte un debate para discutir programas, porque el señor Rodolfo Hernández ha ido quitando puntos del programa de Petro, como el de las relaciones inmediatas con la República Bolivariana de Venezuela, y se ha empantanado ese debate programático, lo que es una pena. Los que hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis programático a fondo de lo que ofrecen ambas candidaturas, en mi opinión, creo que es mucho más serio, más sólido, más sustentado y más positivo lo que presenta la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. Gustavo, permítame compartir también información con nuestra audiencia sobre su perfil, que lo dejé inconcluso. Debo decir que Gustavo es columnista del diario Levante aquí en Valencia, un hombre muy colaborador, muy inquieto, es activista, es ingeniero y bueno... Sigue. Dos precisiones, Jorge. ¿No? La primera, bueno, soy arquitecto. Y estuve en la Oficina de Acción Internacional. Y digámoslo, que aunque he colaborado con el Levante desde el año 91 en distintos, no soy columnista. Soy un colaborador que colaborador. Cuando tengo algo que decir, Jorge, pues lo envío al periódico y a veces me lo sacan. Eso es. Pero sí, escribe su columna allí, Gustavo, hay que aceptarlo. Sí, sí, bueno, colaborador o no. Hay más de 250 artículos. No solamente en el Levante, sino algunos también en Las Dos Orillas, el diario digital de Colombia, ¿no? Que yo creo que es uno de los, no es el principal. Con 250 columnas que le han publicado, dime tú, John, si no es columnista. De... Bueno, hombre. Bueno, no. Oye, una cosita importante también, sí, Gustavo, que me ha llamado mucho la atención al comienzo de la presentación de la información. A ver, hay mucha preocupación, se dice, porque el señor Petro no dice o deja en el aire y aparece una serie de la aceptación o de los resultados, y que el señor Hernández no hace. Tanto él, pero sino perfil, gente cercana, ¿no?, a él. Perfecto. Pero es que el señor, aquí tenemos que recordar que hace el año pasado el gran golpe de Estado, intento del golpe de Estado, fue por el señor Trump, con quien el señor Rodolfo tiene una serie de parecidos y similitudes muy singulares. Fue Trump el que intentó dar un golpe. ¿En qué se parece Rodolfo Hernández a Donald Trump? Bueno, perdona. Lo físico es lo de menos, porque esto es una cosa que lo dejo para las anécdotas. En el autoritarismo, una cosa fundamental del señor. En la posición de defensa de los grandes intereses económicos, tanto de Estados Unidos como de Colombia, en su racismo que se expresa de distintas maneras en ambos países y en ambas situaciones, un machismo también un poco subido de tono, déjame que con eso ya tienes un perfil bastante similar. Lo dice usted, Gustavo. En fin. Bueno, claro. Y toda opinión, como sabes muy bien, ilustre periodista y amigo, es discutible. Pero, hay unas que tienen documentación y datación, y datos, y expresiones, y vídeos. Porque es que, claro, el petrovídeo este se formó como si aquí en nuestra ilustre República de Colombia no hubiera habido contubernios en cada elección y se ha reunido. El problema aquí es que filmaron una de esas reuniones. Pero, a ver, no me imagino las que pudo haber contra Luis Carlos Galán, que apoyé yo en los años 80, o contra... No. A ver, serios petrovídeos se podrían sacar de la historia política de Colombia. Un momento, John. Ahora sí te habilitamos. Estamos hablando con Gustavo Vivas, recordemos, un arquitecto colombiano que hizo parte de la Universidad Politécnica, un hombre de izquierdas, un hombre muy inquieto también por la sociedad colombiana, es decir, le hace seguimiento a la actualidad colombiana desde su residencia aquí en España. Y conoce perfectamente lo que fue la historia del M-19, ese grupo guerrillero del cual salió Gustavo Petro. El hombre que hoy está a punto de llegar a la presidencia de Colombia, luego de haberlo intentado ya en otras dos ocasiones al menos. Gustavo, ¿quién es Gustavo Petro? Jorge, mira, permíteme que, bueno, él sacó su libro, yo lo leí, tuve serias discrepancias con muchas de las afirmaciones del señor respecto a mi hermana y a otras cosas. No conozco la historia absolutamente, pero pues leí el libro, como me encanta leer todas las biografías y las historias de mi país. Lo primero es que este señor, obviamente, es un exguerrillero. Y fíjate tú que todas las campañas antipetristas que me llegan y que circulan, el desgarrillero, imposible, crímenes, no sé qué. A ver, no te puedo dar la lista, porque es muy larga, de los exguerrilleros que sí participaron en actos de sangre y de violencia en el M-19 y dirigieron comandos realmente actuales. Que el señor Petro no estuvo, porque él estaba bien en elecciones en Zipaquirá y por eso lo echaron del M-19, para hacer electorerismo, decían los del Senado en ese movimiento. Como Alberto Bustamante, que fue senador y ministro y asesor del señor Uribe. La lista es de unos 50 exguerrilleros del M-19, con perdón integral, con perdón celestial, trabajando con Uribe, con Santos o con Duque. Esos son buenos, Jorge, esos son buenos. El único malo, justamente, es Gustavo Petro. De todas maneras, el aspecto que, por ejemplo, suele más enrostrársele al candidato a la presidencia sería, más allá de que haya podido participar o no en actos de sangre, es el hecho de compartir una ideología o una posición que está encaminada a hacer unos cambios en el país en ese momento por las armas y que quienes, por ejemplo, contradicen esta postura de que una persona que tenga esta posición, si no la ha variado o por lo menos si no reconoce que en ese momento su visión estaba equivocada y que ahora su posición es otra, ahora, por ejemplo, rechaza la violencia y que está dispuesto a asumir otras vías más democráticas para hacer estos cambios, es allí donde quizás está el punto. ¿Se cree usted que de pronto Petro necesite ofrecer disculpas diciendo que en esa ocasión era ilusionismo de juventud, de esa ola revolucionaria que cundía por América Latina del entonces? Pues mira, Jorge, yo no sé si disculpas. Lo primero es un dato histórico. El número de guerrilleros, de exguerrilleros que han sido presidentes, empezando por José Mujica en Uruguay, gran y maravilloso, bueno, estupendo presidente, aunque han encontrado gente que le ha parecido odioso, como todo ahí en la viña del señor, es que, pues efectivamente, esas personas, y allí incluyo a mi hermana, yo no puedo decir que no luchaba y discutí muchas veces con ella por el bien de Colombia y por el bien de los pobres, por sacar a Colombia de esa dominación de una élite absolutamente corrupta y absolutamente estranguladora de la economía colombiana. Es decir, aquí la lucha por la democracia y la lucha por la democracia social y la lucha por los derechos sociales en Colombia es larga. Y ha habido muchas guerrillas y muchas políticas. Perdóneme, en algo le acoto. Me refiero que si no es decirle a los jóvenes de hoy que para producir los cambios en los que se cree, cualquiera de las vías son absolutamente válidas y aceptables. No, a eso me refiero. Eso no lo ha dicho. No, eso no lo ha dicho nunca Petro. Eso lo dijo el Partido Comunista alguna vez de las diferentes vías de no sé qué, de la lucha. No. Yo creo que la posición es claramente democrática, es claramente a favor de los procesos democráticos que están siendo desconocidos justamente y han sido desconocidos justamente por las élites que han dominado Colombia. Entonces, me parece que es inequívoca la posición democrática de Francia Márquez y de Gustavo Petro a raíz de que los cambios en Colombia han y deben ser por las vías democráticas y efectivamente, obviamente, si hay que recurrir a la movilización popular, como en todas partes, y aquí en España, tú lo sabes, Jorge, si aquí tenemos un gobierno progresista, pero es que si no salen a la calle los trabajadores, si no salen a la calle los estudiantes, si no salen a la calle, eso es muy antiguo en las sociedades, desde las épocas romanas. Si a propósito, Gustavo. Eso es. A propósito, ¿le preocupa estos anuncios de movilizaciones de vuelta de la primera línea, que justamente lo han estado anunciando en las últimas horas, si no gana Gustavo Petro, la posibilidad de un estallido social en Colombia? No, no. A ver, no, eso no lo ha dicho. La primera persona que... No, lo dijo la propia hija de Gustavo Petro. No, sí, pero es que antes lo dijo el alcalde, el exalcalde de Cali, Armitage. Es decir, la explosión social de Cali estaba programada, no por la ultraizquierda, la izquierda, estaba programada por la falta de perspectivas y de horizonte de los jóvenes de Colombia en los últimos 20 años de oscuridad y oscurantismo. Es decir, aquí el estallido del año pasado, y yo espero y confío en que no se reproduzca, porque ojalá haya un cambio en mi país. El señor Rodolfo Hernández está ofreciendo un cambio. Aquí lo interesante es que ambos candidatos son rupturistas con el pasado. Tanto el señor Rodolfo dice que está contra él, contra la corrupción, y tiene su tema allí con una pequeña comisión de 2 millones de euros de su hijo, que eso está documentado, además porque lo quisieron documentar en una notaría. Pues hombre, vamos a ver, yo te quiero decir, ojalá gane, haya un triunfo nítido, claro, del pacto histórico. ¿Por qué? Porque eso eliminaría, alguien ha dicho, creo que fue el doctor Samper, eliminaría o por lo menos acolchonaría la posibilidad de un estallido social que puede haber, no porque lo incite el señor Petro o la señora Francia, sino porque el descontento que manifestó la población el año pasado al ver frustrada la posibilidad con un personaje de la condición del señor Rodolfo Hernández. Que es que a mí me queda sorprendido cuando mi amigo, yo no lo conozco, pero mi amigo desde el punto de vista de ser lector, William Ospina o Andrés Hoyos ahora, apoyan con una serie de criterios y de cuestiones, porque les ha ofrecido no sé qué ministerio. Sería el futuro ministro de la Cultura, William Ospina. Pues mira, vamos a ver, fíjate, es que si gana el señor, y habría que evidentemente que acoger esa y digámoslo, analizar, por supuesto, cuál lo van a hacer las dos candidaturas. Gane quien gane, van a pedir revisión de votos y de mesas. Eso va a ser necesariamente así, y mientras eso transcurra en los canales democráticos establecidos por nuestra Constitución de 1991, en la cual, entre otras cosas, participó el M-19 y el señor Petro, porque lo que no se puede olvidar es que estamos hablando no con un guerrillero solamente, estamos hablando con un padre de la Constitución. Si entendemos por ello que estuvieron el M-19 en la Constitución, ahí se sentó Antonio Navarro con el señor Álvaro Gómez. Es decir, aquí es el guerrillero, pero a la hora de la Constitución, ya lo dijo el señor Rodolfo, se la pasa, yo no sé por dónde, ese señor es una absoluta vulgaridad hablando. Es decir, allí se acabó la... No, son padres de la Constitución, lo llaman Estados Unidos. Bueno, padres de la Constitución. Uno de los muchos, yo no recuerdo, fueron 70 constituyentes, no recuerdo cuántos. Hombre, padre, yo cuando digo padre no es el padre, sino ha sido padre. Bueno, uno de los partícipes. Y madre. Bueno, vale. Gustavo, me ha mencionado en varias ocasiones la experiencia de su hermana con el jefe del M-19, Jaime Bateman Cayón, que desafortunadamente murieron en el mismo accidente, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ha escrito Gustavo Petro? Tengo entendido en su libro Una vida, muchas vidas, sobre su hermana, con lo que usted no está de acuerdo. No, ni mi familia, es decir, el señor señala, no me acuerdo ni la página, pero yo la cité y la fotografié y todo eso, de que él había sido expulsado del M-19 por la negra Rebolledo. A ver, eso... ¿Y la negra Rebolledo? Es decir, mi hermana es Nelly Vivas Rebolledo. Nunca fue llamada, ella fue llamada la negra, como a mí me decían el negro, que también era la universidad, la negra Vivas. Entonces mi hermana era la negra en el M-19 y bueno, a ver, yo supongo que en esas reuniones de los militares, tengo que decir también, mi hermana era la línea dura, a ver, del M-19, en la que no estaba el señor Petro. Entonces, si el señor Petro, lo que el señor Petro tendría que decir alguna vez, si alguien es, ¿por qué lo expulsaron? ¿Por qué él no hace una alusión a sus diferencias en justamente en torno a los métodos? Él ya planteaba que el M-19 tenía que salir a las plazas, tenía que presentarse a las elecciones. Eso lo estaba, y empezó a hacerlo él en Zipaquirá. Y imagínate tú, en una organización guerrillera de estas, que es el militarismo vertical, como en los ejércitos y en las iglesias, pues le dijeron, usted se va. Y yo supongo que, y entiendo, porque lo han dicho otras personas, que eso fue una decisión colectiva de ese comando, y no de mi hermana, que él llama Negra Rebolledo en una cosa ofensiva, porque a ella le decían la Negra Vivas. ¿A usted le ofende lo que escribió Gustavo Petro? Hombre, me ofende porque es falso. Es decir, más que falso, me ofende porque él ningunea a las personas cuando están en contra de su posición, en ese caso de lo que he podido leer. El señor Petro había podido decir, mire, además habían dos mujeres en el comando, pero te estoy diciendo, no es ningún secreto. Hay varios libros publicados, no solamente el de Vera Grave, sino hay análisis de la historia de este movimiento en que cuenta cómo hubo dos mujeres en el comando, solo dos mujeres en el comando militar del M-19, que para ellos fue un avance, digámoslo, del feminismo, que estaban Vera Grave y Nelly Vivas. Entonces, claro, eso en una reunión de ellos, de no sé qué, 78, 80, no sé cuánto, eso está documentado. Entonces, ese movimiento, pues efectivamente, tenía una línea, era un movimiento armado, militarista. Dentro de ese movimiento habría líneas por posibilidades más militaristas que otras, y yo tengo entendido. Y eso es verdad que mi hermana posiblemente sí que estaría en la línea más dura. De todas maneras, hay cosas contradictorias. Por una cosa muy concreta, que te la digo de una vez, que se la tuve por oportunidad de preguntársela al presidente Eliseo Betancourt en 2005, cuando fui en una misión de la universidad a hablar con él a Bogotá, en la Fundación Santillana. Le dije, presidente, dígame usted, por favor, ¿cuál era la agenda que tenía el señor Bateman, la señora Vivas y el señor Marín en Panamá en su viaje en marzo, el 28 de marzo, el 28 de abril de 1983. Él se quedó mirándome, me tocó la espalda y me dijo, muchas gracias por la entrevista y hasta luego. Es decir, aquí hay, el presidente había tomado posesión en 1982, había ido Felipe González, él viene aquí a la toma de posesión de Felipe González en 1982, él anuncia en su discurso de 7 de agosto de 1982 apertura de conversaciones de paz, decreta una amnistía, y entonces entre el agosto del 82 y marzo, abril del 83, hay pocos meses, no hay un año, y Bateman era amigo de abrir ese proceso de paz. Y posiblemente, esto sí es una hipótesis mía y de los amigos que nos ponemos a pensar en estas cosas sin conocer demasiado el intríngulis interno, que dijo, ¿por qué fue Nelly Vivas con él? No lo sabemos, ni lo sabremos nunca, posiblemente, aunque Darío Villamizar y otros historiadores del M-19 tienen sus propias teorías, entre otras cosas, que la agenda de Panamá de estos personajes no era solo. ¿Y cuál es su teoría, Gustavo? Con un delegado del gobierno, sino con un delegado de Pablo Escobar, por la guerra que se habían declarado los del M-19 por secuestrar personas de la mafia. Es decir, allí habían varias guerras que ellos querían. Esa es mi hipótesis tomada de lo que yo he podido ver. Ellos iban en una misión de paz. En una misión de paz, a conversar con una delegación, del gobierno de Belisario Betancourt, que había abierto las conversaciones en agosto, y también con una misión de paz para frenar la guerra desangrante que ellos habían abierto con los mafiosos. Interesante. Gustavo, simplemente para matizar, recuérdenos en las circunstancias que murió su hermana y el jefe del M-19 en aquel entonces, Jaime Bateman Cayón. Yo tengo un escrito que presenté a la Comisión de la Verdad y que fue aceptado, y está ahí, es un escrito en el cual yo hago una recopilación de las referencias bibliográficas que tomé en el año 2012 en un viaje a Colombia familiar, pues porque la historia de mi hermana me ha interesado a mí, a mi familia, y por lo tanto la historia del M-19, y por lo tanto la historia de mi país. y por lo tanto la historia de Iberoamérica desde que llegó aquí allí nuestro marino en 1492. Es decir, lo que te quiero decir es que esa historia nos debe interesar, pero no para lanzar insultos, improperios, laudatorios, además los otros. No, yo no tengo nada que, digámoslo, alabar. Tengo mucho por comprender. Y mi hermana, yo le dije, hermana, yo quiero comprender por qué tú te has metido a esto. Una mujer que lloraba de niña por ver gamines en la calle, una mujer que estudiosa, que se fue y a estudiar su bacteriología a Bogotá y después a hacer una especialización en el Instituto Pasteur de París, una mujer formada, una mujer que de pronto decide en 1974 sumarse a este movimiento. Como muchos otros hombres y mujeres de mi país que se han sumado a la lucha armada en distintos momentos, aquí hay que mirar, y por eso el proceso de paz que abrió el presidente Santos y las FARC es tan valioso. Porque te digo una cosa, Jorge, los que se opusieron el no fue hecho con una serie de verdades a medias o de medias mentiras, y ganó ciertamente por un pelo. Pero ganó el no, y eso es así históricamente. La mitad de Colombia dijo no y la otra mitad de Colombia dijimos sí. Y hay que respetar y comprender ese no. Ese es mi punto de vista desde 2016. Hay que comprender el no, no para convencer a nadie posiblemente, sino para intentar las razones, comprender las razones por cuál se votó. ¿Por qué se votó no? Por una parte. Y otra, ¿por qué tanta gente se metió a la guerrilla en Colombia en los últimos 60 años? Le preguntaba sobre las circunstancias en las que murió su hermana, porque tengo entendido fue un accidente aéreo. Sí, a ver, bueno, lo que te respondía anterior, porque te decía que bueno, desde García Márquez hay libros, hay el artículo de García Márquez es absolutamente espectacular desde el punto de vista periodístico sobre esa situación. Ellos, en fin, iban... Había un parlamentario conservador, de esos conservadores que les gustaba ir con los izquierdistas, que tenía avioneta y que los llevaba y los traía y los paseaba, y los llevó, era una avionetita muy pequeña, pero pues él dijo yo los habría llevado seguramente a Bateman porque él es allí de su tierra y costeño, y los costeños, ¿sabes cómo son? Que habla que sí, que tú eres de izquierda, pero yo te llevo en la avioneta. O sea que eso pasó y la avioneta se cayó ya sobre tierras panameñas. Ese fue un vuelo pues que hubo distintos momentos. Y mi momento quizá más duro de mi vida familiar es cuando en Panamá, a los 8 meses, porque tú sabes que los restos del avión y de las personas estuvieron perdidos más de 8 meses en las selvas del Darién, cuando yo voy en nombre de la familia a Panamá, allí en una terraza de la policía panameña, con unos restos, y me dicen que identifique a mi hermana, y yo les dije que yo no podía identificar a mi hermana. Entonces una señora me tocó el hombro y me dijo, mire, yo soy Clementina Cayón de Bateman, y yo soy la madre de Jaime, y ve esa puntita de zapato suyo, su hermana salió con esos zapatos. Entonces yo firmé inmediatamente el documento, pues aceptando que era mi hermana. Todo eso en la vida de una persona, en la vida de una familia, son cosas. Pero yo vuelvo al punto de la comprensión, primero de mi hermana, de los guerrilleros, y segundo, por supuesto, también de quienes han sufrido los secuestros. Por favor, yo entiendo la rabia, la indignación, el dolor de las personas secuestradas, de las personas asesinadas, yo como colombiano, ¿cómo no voy a sentir eso? Y en absoluto. Ahora, por supuesto, Jorge, cuando el ejército colombiano, en el gobierno del señor Uribe, con el ministro de defensa llamado así, del señor Santos, se dedicaron a secuestrar niños y jóvenes en los barrios de Bogotá, pobres de Medellín, a matarlos para ponerle la etiqueta de guerrillero y ganarse 200 perras, pues a mí eso ya no solamente me duela, sino que me da una rabia infinita, infinita. Es decir, mi rechazo a eso, y a ver, eso están pasando de puntillas. Y pero Gustavo, Gustavo, yo me lo encontré a usted con una camiseta de Santos. Hombre, años, a ver, no. Diciendo que no, era no, santista. Papá, no, papá. A ver, yo te puedo hacer mi listado yo voté por Samper en el año 94. Y voté por Samper, entre otras cosas, porque nos prometió a los colombianos que iba a quitar, a eliminar la doble, digamos, que ya no tendríamos que perder nuestra nacionalidad para tener la nacionalidad española, como sucedía antes. Y lo consiguió. Fue de las primeras cosas que Santos hizo en esa campaña, y yo le dije aquí en un acto en Valencia, le dije, doctor Samper, era el embajador cuando vino aquí invitado por doña Rita, aquí a unas fallas en Valencia, le dije, embajador, si usted llega a la presidencia, yo le pido en nombre de los colombianos de Valencia, y uy, yo estoy seguro que todo España, que usted tiene que eliminar esa, yo quiero trabajar aquí, yo soy colombiano, pero yo no quiero perder para nada mi nacionalidad colombiana. Y a los pocos meses la tuvimos. Tuvimos la prerrogativa. Pero no luego en el proceso de paz o los acuerdos de La Habana. Bueno, entonces, después, por supuesto, apoyé a Mocus, y a Nantanas Mocus tuve la oportunidad de tener un grupo muy importante de colombianos. Estuve después a Carlos Gaviria, Entonces Tomás, no era de Santos. No era de Santos. Yo tengo mis camisetas allí. La que más quiero de todas, Jorge, ¿sabes cuál es? La de Luis Carlos Galán. Esta es mi camiseta, la guardo con un cariño, porque el asesinato el 19 de agosto de 1989 de Galán, bueno, para Colombia, pero para mí personalmente fue un vierteaguas de decir mi país, que es mi país, ¿no? Gustavo. Ha renacido la esperanza, con Petro, y yo espero que este joven haga una buena presidencia, acompañado de esa magnífica y maravillosa mujer, que no sé por qué despierta tanta furia de las paisas rubias que conozco, amigas mías. No sé por qué, porque es negra, porque es pobre, porque este país es racista, ¿eh? Mejor este país es racista, pero a morir. De este libro que ha podido escudriñar de la biografía de Petro y por de las mismas experiencias que quizás ha podido acumular en todo este tiempo, ¿qué aspectos considera no se conocen de Petro y que no haya podido trasladar hacia aquellas personas que tienen tanto temor de que pueda llegar a ese máximo cargo en el país? A ver, aquí entra un factor personal del personaje que yo no lo conozco a él ni personalmente, y su libro, quiero desconcertarte, yo tampoco lo leí completo, ¿eh? A mí me dijeron unos amigos desde Colombia que había una referencia, digámoslo, semi-oculta o semi-críptica en la página TEL. Yo me fui a la página TEL, a la página tal, yo creo que es la 69. Yo no me he leído el libro de Petro, te lo digo sinceramente que no llego a tanto, ¿no? No me lo he leído completamente, pero me parece importante, y yo creo que quienes pueden, si este hombre no ha logrado transmitir que sus valores democráticos, que sus valores patrióticos, que los tiene, como los tenían, por ejemplo, mi hermana, que eso se me quito el sombrero, a todos con todos mis respetos, si no ha podido transmitir que ahora la vía democrática y la vía de participación es la vía, pues es una pena. Pero ten en cuenta una cosa, Jorge, yo creo que por más que se desgañite el señor Petro, aquí en nuestro país en 20 años se ha construido una costra uribista, uribista por ser un poco, por darle el nombre de su gestor, tremenda, de dogmatismo, de derechización, de insensibilidad ante las situaciones económicas, de crímenes y de corrupción. Mí el señor Rodolfo, yo creo que encantaba a media Colombia por su lucha contra la corrupción. Pero simplemente puntualizarle, Gustavo, en esa reflexión, en esa observación que hace sobre la situación de Colombia, bueno, que desafortunadamente en el marco de ese conflicto, esa violencia, esa problemática que ha sufrido el país, han muerto personas de todos los partidos políticos, del M19, liberales, conservadores, del nuevo liberalismo, del Movimiento Salvación Nacional, lo de Álvaro Gómez, en fin. Gustavo, muchísimas gracias. No conozco una familia que no tenga un fallecido, un perjudicado por la guerrilla o por el ejército. Estamos atravesados, desafortunadamente, por las consecuencias de la violencia. Gustavo, muy amable por haber compartido sus experiencias, por favor. En Sí, en lo que tiene que ver con la política colombiana. Muchas gracias. Esas referencias históricas muy interesantes. Muchas gracias. Yo sé que le van a ayudar a muchas personas. Una última cosa, muchas gracias. A ese propósito, voy a enviar ahora un pequeño escrito a un listado amplio de medios y de personas en Colombia con una reflexión de 700 palabras apenas. Y me encantaría poder adjuntarle para que la gente me escuche en ese medio tan importante que tú tienes, en ese espacio que tienes. Pues no sé, si mis reflexiones son igual de valiosas que la de cualquier colombiano de los 44 millones. Eso es lo primero. Segundo, pero intento tejerlas con cuidado. Si tú me envías el enlace, pues yo lo pego en el correo y lo comparto con amigos y amigos. Claro que sí, Gustavo. Además, amigos de Colombia. Invitamos a la audiencia a seguir esta entrevista como todas las que hacemos en nuestro podcast. Y también entonces este escrito. Una columna más, ¿verdad, Gustavo? Tienes que aceptar que eres columnista. Y perdóname los énfasis, que aquí a mí me regañan porque soy enfático a veces. Pero bueno, lo siento, pero soy respetuoso, ojo, respetuoso. De todas maneras, don Gustavo, permítame decirle que me genera muchísimo respeto y me genera también quizás un algo especial el que una persona como usted, que manifiesta que en su momento no estaba de acuerdo con la posición de su hermana, que su hermana ha fallecido en un accidente con uno de los miembros del M-19, y que a día de hoy tiene la decisión de apoyar la candidatura de Petro, me parece por lo menos bastante significativo. Sin duda, amigo Jorge, sin duda. Y creo que otras personas también víctimas de cualquiera de las violencias, Jorge, también creo que van a votar por Petro. Un abrazo. Muchas gracias. Gustavo Vivas, gracias, arquitecto colombiano, fue profesor, trabajó en el área de cooperación internacional de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia. Sí, hago la precisión. Allí estuvo durante unos 25 años. Actualmente está jubilado. Mira que tiene muchas cosas que contarnos, que compartir sobre la política colombiana y en particular ese capítulo del M-19. Y queríamos buscar precisamente una referencia muy importante, a alguien que conociera esa historia para compartirla ahora que la política colombiana está en el contexto de la actualidad, no solamente en Colombia, sino en América Latina y hasta acá en España. El tema político de Colombia es de alto vuelo y yo creo que hoy hemos compartido una experiencia muy interesante. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. Super concierto de la salsa con el peso pesado Pedro Brull y Rafa Warner. Por primera vez en un escenario, Pedro Brull mano a mano con Rafa Warner. Sábado 25 de junio, Sala República, calle Bites Vinalopó, número 2. Entradas 10 euros general, 40 VIP y 50 super VIP. Punto de venta, Tomasa Pub, Colombian Food, Rico Rico, María Mentira, Panadería Pantojarte y la Taberna del Nene. Pedro Brull y Rafa Warner en concierto. Fui tu amigo. Queridos oyentes, somos Cristal y Josué, astrólogos, tarotistas, y estamos para ayudarte. Si tienes un problema en el amor, si quieres que esa pareja regrese a tu lado, si te han sido infieles, has sido víctima de engaños, traiciones, puedes comunicarte y a través de la consulta leeremos el tarot y te daremos la solución. 660-318-616. 660-318-616. Si quieres ver qué pasa con tu salud, si eres víctima de hechizos,